Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 3 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Isabel Gómez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro fue entrevistado por el periodista, historiador y analista político Ignacio Ramonet. A finales del mes de enero realizarán el primer Congreso Nacional del Reciclaje en Barcelona. Librerías del Sur ofrece al público tomos galardonados con el 5º Premio Nacional del Libro. Ministro de Hábitat y Vivienda anunció la reactivación del sector de alquileres para este año. Venezuela condena pretensiones de Estados Unidos y Colombia de vulnerar la soberanía de la nación. China hace historia al colocar una sonda en la cara oculta de la Luna. Cultura. El presidente venezolano Nicolás Maduro, durante la entrevista con el periodista, historiador y analista político Ignacio Ramonet, señaló que Venezuela produce menos petróleo del que podría y esto genera preocupaciones. Comentó que lamentablemente se han enquistado verdaderas mafias en el seno de PDVSA. La corrupción ha minado la fuerza productiva, pero el gobierno bolivariano la ha enfrentado con determinación. Maduro manifestó que en el 2019 habrá un aumento en la producción y un despliegue de la economía venezolana, enmarcado en el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Agregó que tenemos las riendas para la protección de los empleos y el ingreso de los trabajadores, así como para el crecimiento organizado de los factores fundamentales de la economía. Somos cultura. El alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, informó que a finales de este mes realizará el primer Congreso Nacional de Reciclaje en la ciudad de Barcelona. Marcano indicó que el encuentro fue aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, con el fin de escuchar propuestas de delegados todos los estados, así como representantes internacionales que impulsarán la reutilización de los desechos. El mandatario barcelonés destacó que la actividad forma parte de los planes para fortalecer el reciclaje durante el primer trimestre del año 2019. Son las 12:06. Cultura al Día. En las distintas librerías del sur de Caracas están disponibles los libros galardonados con el 5º Premio Nacional del Libro 2016-2017, altamente recomendados por su forma y contenido. Los ciudadanos pueden acercarse para leer el ganador del mejor libro, Una colina de hojas que respira, del Fondo Editorial Fundarte. En la categoría infantil-juvenil, el libro El Tigrón, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. En la categoría diseño de portada, Lenin, La Pregunta del Viento, de la Editorial Trinchera. En la categoría publicaciones periódicas, las revistas Tricolor, del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Entre muchos otros ejemplares para hacernos del conocimiento, la cultura y el arte. Tweets del día. Yeah. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, publicó a través de su cuenta en Twitter con una felicitación el logro histórico y científico conquistado por la hermana nación china de aterrizar la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna, siendo la primera nave espacial en llegar a el área desconocida de nuestro satélite. Son las 12:08. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, aseveró este miércoles que el sector de alquileres de viviendas del país se reactivará a través de mecanismos innovadores y creativos este nuevo año. Durante la primera reunión del órgano superior nacional de vivienda, Villarroel destacó que la Superintendencia Nacional de Vivienda presentará al país un programa de confianza y recuperación del sector de alquileres, luego de haber hecho durante el último trimestre del año 2018 los consensos adecuados para que este sector sea un tributante del bienestar de las viviendas de aquellos que lo necesitan. Nacionales. Venezuela condenó hoy de manera enfática la postura intervencionista asumida por el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, cuyos gobiernos pretenden subyugar y vulnerar la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano. Así lo dio a conocer el gobierno nacional a través de un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, en donde califican de aberración histórica que el presidente de Colombia, Iván Duque, se subordine a Estados Unidos. Son las 12:09. Cultura al día. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recibido múltiples críticas por sus recientes decisiones políticas. Estas se han centrado en la designación de una conocida latifundista para organizar las tierras indígenas, una evangélica conservadora como ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, la eliminación de las referencias a la comunidad LGBTI en el organigrama ministerial y la reorganización de importantes ministerios establecidos en gobiernos anteriores. Somos cultura. Son las 12:10 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Fernanda Carpio y quien les narró, Isabel Gómez. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.